Radio Mil. Arequipa escucha. Frecuencia Mil. La radio de la familia. La música la hace un nombre. Y el nombre es Radio Mil. La onda del buen gusto. Atención, no te equivoques. Esta es Radio 1000, la onda del buen gusto.